¿Por qué no puedo yo empezar nunca un programa decentemente? No lo sé. No va. Ay, Dios, si ustedes supieran lo que he pasado los últimos 10 minutos yo. Nerviosa yo ando. Pero bueno, a ver si me sale la voz de locutora una vez más. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien, muy felices y con mucho ánimo de lo que estén haciendo. Me presento, yo soy Cassandra Martínez y les doy la bienvenida a este bonito y bello programa que regresa 3 años para que regresara. ¿Qué se llama? Es que miren, tengo frío. Concéntrate. ¿Qué se llama? Tenemos que hablar de K-pop y aplausos, por favor. Gracias, público conocedor. Ya, basta. Merezco más. No es cierto. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy bien. Tengo frío. ¿Está haciendo un frío? Bárbaro, fíjense. Septiembre 27 del 2022, 3 años para que tenemos que hablar de K-pop volviera a resurgir en esta vida. Pero aquí estamos, muchachada preciosa y hermosa. Empezamos con las Girls' Generation y At Gotta Boy, porque creo yo que es mi canción de buena suerte. Todos mis programas los he empezado con esta canción. Y es mi canción de buena suerte. Es ahora que me da ánimo. ¡Ánimo! Y me da buena suerte en los programas. Estoy muy feliz. Y otra cosa muy curiosa es que está haciendo mucho frío. Ya soy esa persona que habla de pura anécdota. Ya soy esa persona. Pero bueno, la primera vez que yo empecé a transmitir en la vida, estaba igual. El clima estaba igual. Yo estaba muerta de frío y muerta de nervios como lo estoy el día de hoy. No me explico por qué estoy tan nerviosa, pero de verdad, o sea, el nivel es extraño, pero estoy muy nerviosa. Pero supongo yo que es síntoma de que estoy muy feliz y muy emocionada por estar aquí y ahora en este nuevo lugar, mi nueva casa, ¿verdad? Station K-Pop, que yo le quiero dar un bonito agradecimiento, ¿verdad? A mi corpi, porque me está dando esta oportunidad tan bonita de regresar a hacer radio. Yo le dije a Corpi, me das chance, y dijo Corpi, pásele. Y yo le estoy muy agradecida porque yo sé el trabajo que hay detrás de todo esto, yo sé el trabajo que hay detrás de mantener una radio. Nunca lo haría, no lo sé, pero admiro mucho a Corpi por todo lo que hace, por toda su chamba, y le agradezco infinitamente de que me haya dado esta oportunidad de regresar. Y muchísimas gracias. Desde que se enteraron que iba yo a volver a transmitir y todo esto, me han recibido muy bonito. Yo estoy muy feliz, muy agradecida, porque ese cariño que ustedes me dan, pues no en cualquier lado, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Le vamos a saludar. Después de este bonito, de esta bonita entrada con tanta emoción, voy a saludar a las personitas preciosas y hermosas que están en el chat. Está Brownie Tuk. ¡Ay, Brownie! Mi Brownie. Antes que nada, el otro día Corpi andaba haciendo su programa de Dedícale una canción a tu DK. Y Brownie me dedicó una canción y me dijo cosas muy bonitas. Muchas gracias, Brownie. Clararía que me acuerdo de usted. El nombre Brownie Duck, obviamente se me va a quedar en la cabeza porque me parece muy gracioso. Muchas gracias por estar aquí. Chivis, ¿cómo está, Chivis? ¿Cuántos años, Chivis? Gracias por estar aquí. Kat, saludos. A Lilia Zaragoza, saludos. María Rosas y Miu Miau. Miu Miau. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo se hace más grande la pantalla? No saben. estoy en la tablet porque no les quiero platicar mi computadora, las que me ha hecho pasar el día de hoy. A ver, mejor me la acerco a la cara, ¿verdad? Miu Miau dice que lanzando florjitas de felicidad, nada más no se ponga a llorar. Perdón, soy de lágrima fácil yo, la verdad, porque lloramos todos. No llore, bueno, sí lloremos todos, tomémonos de la mano y lloremos todos, no, no es cierto. Oigan, Onanov, ya llegué yo, ya llegó Onanov, ya llegó Onanov, ya llegaron Lazo, ya llegué yo al fangirleo intenso con mis grupos. Es que, ¿cómo superamos esto, oigan? Todo suele. Corby me dice Kat anda en la sombra. Yo veo aquí a Kat. ¿Qué pasó? No, que andaba en las sombras. Corpi, estaba hablando con Corpi. Pues ya, oigan. Ah, Chuzone, hola Chuzone. Mira, me cae bien porque es Zone, mi compañera. Pues vamos a empezar con el programa del día de hoy. ¿Qué tenemos que hablar de K-pop antes de empezar? Si usted nunca lo ha escuchado, ¿qué es? Pues es básicamente yo divagando, pero con temas. El día de hoy, nuestra pregunta K-popper es ¿cuál es mi cosa? Ay, ¿cuál es la pregunta? No se acuerdan. ¿qué te atrajo del K-pop? Esa es nuestra pregunta. Si me la quieren responder, pues adelante. Si ya lo hicieron en redes sociales, muchas gracias. Esa es nuestra pregunta de lo que vamos a hablar. ¿Qué nos atrajo del K-pop? Platíqueme usted. También traemos las preguntas del oráculo. Y regrese al oráculo. Me valió cacahuate el oráculo. Se me olvidó. Regresa al oráculo, K-popero, donde usted le va a preguntar al K-pop su destino. ¿Cómo de que no? Pueden mandarme su pregunta a través de mensaje privado. Por favor. Sí se puede, ¿no? En esta cosa, en el chatango. Yo espero que sí. Todos, swimming. Feel alive, la la la la. I like your scopet. Swimming, superan. Tenemos nuestra votación. Todavía está abierta la votación para ver quién toma el control de esta radio. Si es la Red Velvet o Twice. Pues así está. Ay, chico. Uy, Chuzón es chico. Perdón, mi compañero me cae bien. No sabía que era chico. Perdón. Perdón, Chuzón, no sabía que era este muchacho. Y ya, eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Preguntita, oráculo y ver quién toma la radio, chismear, platicar y pedidos. Claro que sí. Los pedidos llegan una vez más. No sabía, perdón, es que soy nueva. Ride, I like scooped swimming. Bueno, pues, guashaguasho nivel casando. Clararina que sí, yo así soy, fíjense. Yo fíjense que el coreano, el hangul, no se lo sé pronunciar. Soy pésima. ¿Cuánto llevo haciendo esto? No les sé pronunciar, pronuncio horrendo, pero le guashaguasho bien a gusto. Eso sí, guashaguasho yo con muchas ganas. Oigan, vamos a jugar por pedidos porque aquí los pedidos se ganan. Y que por favor pase. Mi dinámica de pedidos está bien fácil y bien sencilla. Así es que pase la dinámica. I like scoped swimming. La la la la. I like scoped swimming. Es que es un rolón, oigan, ¿cómo le hago? Súbanle primero y ya luego me voy a mi dinámica. Swimming. Rolón, cara, esas son rolas. Ya, basta. Concentrancia. Que pase mi dinámica, por favor. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de la página principal, el grupo de WhatsApp de Radio K-Pop México o a través de un comentario en TuneIn. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa Yepun? Opción 1, verde. Opción 2, bonito. Opción 3, gracioso. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán... ¡No! ¡Se canceló! Estoy bien sope. Esa no era la dinámica. No. ¡Ay, perdón! Perdón. No dije nada. ¡Qué torpe estoy yo! ¡Perdónenme! ¡Jesús! Perdón, cancela todo. Ay, es que estoy bien. Perdónenme. Es que uno parece nueva, como siempre. Esa no era la dinámica, amigos. No manches. Puse mal la dinámica. Yo todavía ayer muy cuidadosamente poniendo, esa no era la dinámica, amigos. Ay, Diosito santo. No dije nada. Esta sí es la dinámica. No manches. Nada. No dije nada. ¿Qué dijo? No dije nada. Espérense. No, esa no era la dinámica. Ahí voy. Ahora sí, que pase la dinámica. ¿Cuánto sabes de Hangul? ¿Quieres un pedido musical? Atento a la siguiente pregunta. Manda tu respuesta a través del chat de pedidos de la página principal o un mensaje privado a la cuenta de Instagram de K-Pop Dosis. ¿Listo para la pregunta? ¿Qué significa G? Opción 1, aurora. Opción 2, perro. Opción 3, sol. Las primeras 4 personas que contesten correctamente tendrán un pedido musical. ¡Mucha suerte! Es que pena doy yo, fíjense, pena doy. Perdón por ese lapsus, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra G? G. Opción 1, ¿qué era? Aurora. Opción 2, perro. Opción 3, no. Sí, opción 3, sol. Mándeme usted su respuesta, ¿verdad? Y en lo que me mandan sus respuestas y qué pasó, nadie oyó lo que dije, qué bueno. Desde el primer día troleando. Ay, escuchas. Perdón, no dije nada. Nada más por el nombre de la radio. Sí, es que estaba yo. Les voy a explicar qué pasó. Estaba yo escuchando el audio que les puse primero para sacar el audio de ahorita y la regué. Regué el tepache, no voy a mentir. Pero bueno, ahí está. ¿Qué decía? Oigan, perdónenme. Perdónenme. Yo viendo que no voy a ganar en las dinámicas. Ay, bueno, sí entendí, pero no sé. ¿Qué dice Chivis? Dice, no entendí. Ah, no, sí entendí, pero no sé, no recuerdo. ¿Qué es G? G. Nadie le ha atinado. De una vez les aviso que nadie le ha atinado. Para empezar, no es perro. Ya, vamos. Vamos a quitar esa. No es perro. Son palabras parecidas, pero no es perro. Pues ahí está. ¿De qué es lo que me contesta? Vámonos con musiquita a gusto, a escuchar, aquí a bailar. Vamos a escuchar a Misoshis con... Control my body, let it go. Aquí mi ¿Dónde está? Toki Show no es perro. No es perro. Ya es o Aurora o es Sol. It's raining. It's raining. Bueno, ya vas a escuchar a mis Oshis con Tell Me Your Wish, o Ginny, como la conoce la banda. A Highlight con Please Don't Be Sad. Y a 101 con Energetic. Porque sí, hermanas, vamos a perrear hasta el suelo. No. Ya vámonos, ya cállenme. Yo, por supuesto, soy Cassandra Martínez. Esto es Tenemos que hablar de K-Pop. Y estamos aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. No es perro, o Aurora o Sol. Crazy. 슬퍼보여무슨일이있냐는나의말에괜찮다며고개도야 No, yeah, no more 답방울은내안에는무너져내려이렇게내쉬는한숨이내맘을지자난나의빛이내게그림자가더좋은이제그청사같은얼굴에작은상처하나도너의생기지않기를원해너의슬픔조차도나에게모두맡겨서면해 My baby 얼굴기쁘리지말아요 Baby 너는내게더 yeah 그렇게색깔표정하지말아요널보면내마음이너무아파 Oh oh oh oh oh 이렇게날보면서도 Oh oh oh 그예쁜얼굴짓부리지말아요숨기지마요내게말해줘아무말없이널안아줄게내품안에서네상처가아물수있게해내아름다운것만남아주고싶어예쁜두눈에미소만짓게해줄게그입술에난나의빛이될게그림자가더줘이제그천사같은얼굴에작은상처하나도너의행복하길원해날지킬수만있다면아깝지않아내세상점점느껴지는이순간속에뜨거운공기온몸에전율이와이제너와내가써내릴 story I don't know why 나도모르게더빠져들어가숨막히게 baby I don't know why 지금이순간멈출수없는기분 No no no no 즐길 시간이 Let's dance 아껴둔 너의 신발이 더러워지더라도 움직여 빨리 Hurry up 질문은 not say hey 다 남자들은 넘보지 말게 누가 바래서 그랄게 이제 시작해 No I'm me 날 끌려줘 날 당겨줘 A través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso. ¡Yay! Oigan, pues ya se acabaron los pedidos. Ya ni le hagan. G significa sol. Así es que Violet Fantasy. Ya Violet dijo, pues ya, ¿es esta o es esta? ¿Qué? Sí, Violet Fantasy. Brownituk y Chuzone, pásenme sus pedidos, por favor, para que los escuchemos en un momentito. Y pues ya. Empecemos con la pregunta del día de hoy, que la voy a repetir, es ¿qué fue lo que te atrajo del K-pop? ¿Por qué dijimos, de aquí soy, este es mi lugar? Y en redes sociales, Alo me dice que a él lo que le atrajo fueron los diferentes looks de cada comeback, por mencionar uno. Y pues sí, oigan, es que... Ay, bueno, ahorita que acabemos de leer respuestas... por aquí... Ah, no, otra. Tiber me dice que la belleza y el estilo de los girl groups... Yo hablando inglés, padrísimo. Akire me dice que demasiado color chillante o metálico en los MVs y ritmos pegadizos. Y Brownie Tuck me dijo que los conceptos que manejan. Y pues sí, oigan, básicamente... Chibis me dice que que ella lo que le gustó fueron los chinos, los chavos. Y en específico Don G. Que eso es lo que a ella le gusta. Y pues está bien. Cada quien sabe sus cosas, ¿cierto? pero sí, en general. En general me. Lo que yo cuando cuento mi anécdota de porque cuando conocí el K-pop y sí te atrae los colores tan brillantes como pececito, uno se queda ahí viendo los colores tan brillantes y probablemente es todo el trabajo que hay detrás y que te preparan un producto visual padrísimo, muy atractivo y sí, o sea, toda la planeación. Que si el baile, que si la canción, que si el estilismo. Y es que sí, oigan, está tan... Es que es una fórmula perfecta, una fórmula muy bien trabajada que con los años se ha ido perfeccionando. Ahorita ya como que no lo sé, Rick. Ahorita ya... Violet Fantasy dice que los hombres guapos fue lo que me atrajo de aquí soy. Y ¿qué estaba yo platicando? No se acuerdan, no me acuerdo. Ah, sí, pero es que así los grupos de ahora como que está tan perfeccionada la fórmula que ahora como que todo ya parece lo mismo. Y es muy triste. Es muy, muy triste que todo ya parezca lo mismo. Y hay que buscarle bastante para encontrar propuestas interesantes ahorita en el K-pop. O sea, sí hay, o sea, cada semana ya ven que es un montón de canciones que se estrenan, pero sí hay que rascarle bastante para encontrar canciones padres. Pero, y eso yo creo también, que toda esta situación, que como ya no son estas grandes empresas las que tienen todo el mercado del K-pop, o sea, ya la SM Entertainment, YG Entertainment y JYP, pues como que ya está más repartido todo, y las otras empresas que son chiquitas y que están intentando pues ganar, una son nada más ganar dinero, o sea, no nos vamos a hacer, otra nada más es para esas empresas nada más es para ver qué sacan, y otras porque de verdad quieren intentar algo interesante, pero hay tan poco presupuesto que se van como a lo seguro, así de aquí a lo seguro y seguro sacamos algo. Y como que ya está demasiado lleno ahora el mercado, o la, más bien como la oferta del K-pop está muy llena de esas cosas, que es complicado encontrar cosas interesantes, porque, híjole, ya es que ya soy esa persona. Antes, antes tú cada semana había un comeback que te volaba la cabeza, y ahora sí hay que buscarle. Y entre eso y entre la situación como está ahorita, pues, ay, hermanas, cosas pasan, pero el K-pop sigue siendo bastante atractivo, y creo que por eso nos encanta, por todo el concepto y el trabajo que hay detrás, y está muy bonito, está muy bonito. ¿Ya cuántos años llevan de K-popers? Platíquenme cuántos años llevan de K-popers. Yo llevo, ya el año que entra 10 años, oigan, qué barbaridad. Ya 10 años están aquí en el K-pop. Pero platíquenme, ¿cuántos años llevan de K-popper? Pero sí, oigan, así pasa. ¿Qué me platican en el chat? Me dice Violet, sí está difícil encontrar algún grupo que de verdad te atraiga. Sí, está complicadito ahorita. O sea, si le rascas, encuentras cosas muy padres. Pero, hijo mano, qué cosas. ¿Qué dice? Miau. Dice, luego salen con cosas como Enmix. Y Enmix está de fondo. Es que ¿saben qué pasó con Enmix? ¿O qué siento yo que pasó con Enmix? Es el efecto dominó a Aespa. Aespa, pues, como que quisieron, si vamos a ser bien originales con Aespa, y la SM Entertainment empezó a mezclar ritmos que, o sea, lógicamente piensas en ellos y dices, no, es ni de broma combinan esos géneros, y Aespa dijo, ah, no, cómo no, vamos a hacer que combinen. Y yo siento que con Enmix pasó eso, que y ahora todos, bueno, no todos, pero muchos grupos que están saliendo ahora quieren hacer eso, combinar estos géneros que no tendrían o no pensarías que podrían estar juntos, y eso es lo que pasó, creo yo, con Enmix, ¿verdad? Dice, ni le entendemos. Es que sí, luego hay otras, así que me habrá querido decir la empresa o el grupo o el artista con esto. Chuson me dice que lleva 7 años de K-pop, eso, Violet con 5, Miu Miau lleva 12, Brownie Tuck me dice que lleva como 8 años de K-pop, María Rosas también, ya había cuando no dije cuántos años llevo y ya llevo un montón. Jauren me dice, a mí, aparte de la música en sí, recuerdo que entre el K-pop por la canción It Hurts de 21, y recuerdo que aparte del largo cabello de Dara y los looks de todas las chicas, creo que el diseño del video, como tenía diferentes escenarios y todo era muy llamativo, muy diferente a cualquier otro video que haya visto antes. Y sí, miren, algo... Es que miren, ya después ya uno descubrió, ¿verdad?, que hay distintos tipos de videos. Y el que ya uno ya se informa, ¿verdad? Ya no nada más habla por hablar. Está que el video performativo, el video que te cuenta una historia y no me acuerdo cuál era el otro. Creo que es la combinación de los dos. Son tres tipos de video. Ya ni me acuerdo, perdón. Y este... Y eso es lo que recuerdo que me gustaba de los videos de K-pop, que pues... Que los que yo empezaba a ver... No, que miento con todos los dientes. Es que, por ejemplo, el de las Suicide Gora Boy, pues al inicio sí tiene una historia, ¿no? Pero ya después nada más es performativo, ellas bailando y siendo preciosas y hermosas. Este... Pero... Sí te das cuenta que le echaban ganitas, ¿no? O sea, que sí se invertía dinero en hacer los videos. Y lo comparaba yo, por ejemplo, con la música que estaba actualmente. Y pues dije, pues no, o sea, me llamó... Bueno, la música del occidente me llamó más la música de coreana, porque me ofrecían mejor calidad. Y por eso te quedas ahí, ¿no? Digo yo. Me dice... Miu Miau dice... Déjeme cambio el user para que sepa saludarme. Cha. ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Quién es usted? Brownie Talk me dice, le quieren hacer y no le sale. Sí, es que no. Y es que la SM Entertainment como que sí encontró esa forma de que este esta idea encaje, porque también la utiliza mucho con NCT Dream. Y qué buenas rolas sacaron. Corpi me dice, lo más curioso de los grupitos recientes es que nada más los jóvenes le entienden, los viejos ya ni hacemos el intento. Está cañón. Porque pues me incluyo, ¿verdad? Recuerdo que yo escuchaba, bueno, a locutores en radio y decían, es que ya tú no llegas a una edad, y bueno, todavía no llego allá, ¿verdad? A los 30 y tantos, todavía me falta. Uno llega a los 35, 30 y algo, y ya, hasta ahí le paras, ya no buscas más música nueva, ya, no, o sea, tú ya tienes tus géneros y las canciones que te gustan y estar ahí. Y en mi caso, pues como bueno, yo tenía que escuchar todas las canciones de K-pop y demás, pues les digo, hay que buscarle mucho. O sea, yo sí le tuve que rascar y entender qué me estaban queriendo decir los nuevos grupos, porque, hijo mano, sí cuesta. Dice Violet, a los viejitos ya no nos entra el ruido con escándalo. Pues no. Espérenme, dejen, pongo más música porque se me va a ir a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? A ver. Ay, el Excuse Me, Excuse Me, grandes canciones. Es que ya no hay canciones como Excuse Me, Excuse Me de Yoey, oigan. Sí, oigan, pues ya no hay rolas así. Ah, bueno, antes también no había rolas que decir, ¿eh? Así de, si lo hubieran invertido 2.50 más al video o al vestuario, la verdad. El Excuse Me, Excuse Me, grandes momentos se vivieron con esa canción. ¿Qué dice Corpi? Ya las licuadoras no me van. Justo cuando pensábamos que Stray Kids era ruidos, vinieron otros y dijeron, quítate que ahí te va. O los videos que... Los videos que hice son The Only One Up. Es que les digo que hay tanto en la oferta del K-pop que algunos sí dicen, no, pues por aquí. Si el BL está jalando, ahí ese es nuestro... Este es mi momento. Es que hay que comer, hermana. Hay que comer, hermana. Si no, ¿cómo le hacemos? Mi baby, kiss me, grandes momentos esa canción. Oigan, pues muchísimas gracias por contestarme esta bonita pregunta. Qué buen debate se armó, qué bonita plática. Oigan, vámonos a poner música. Me pidieron, ¿qué me pidieron? Espérenme. Ay, no, ya yo había leído Valkyrie. Dejen, pongo Lonely de B1A4. Cuando la encuentre, claro está. Oigan, ¿dónde está? No la encuentro. Como cuando ellos eran considerados horribles. Sí, oigan. decir, ay no, qué fuerte esas niñas. Excuse me, excuse me. No encuentro las canciones, oigan. ¿Cómo se escribía? Bueno, ¿qué platico? Excuse, yo les canto en lo que encuentro las canciones, ¿va? Excuse me. Ah. ¿Aquí? ¿Por qué? Oiga, no encuentro las canciones. Qué precioso programa, yo siempre preparada. Sí. Oiga, les pongo otra rola X y en lo que busco las canciones. Vamos a escuchar a ¿cómo se llaman? Brave Girls con Thank You. Y en lo que yo busco y pongo sus pedidos, como de que no. Vamos y venimos con el oráculo. Quiere hacer su pregunta. Oigan, mejor háganla en el chat de pedidos. ¿Quiere hacer una pregunta al oráculo? Háganla en el chat de pedidos. Empecemos ya de una vez a hacer preguntas. Y bueno, vamos a escuchar a Brave Girls con Thank You. Y sus pedidos, ¿cómo de que no? Vamos y venimos. I wanna stay, I wanna think. 내가 샜을 때 내 이름을 불러줘도 그게 파도 소리처럼 우리가 함께 세상이 그 위점처럼 번져 올라 맑은 설렘이 깊이 파고든 느낌 아득한 태양이 눈부시도록 꿈에 비쳐 빛을 따라가는 거야 놀라운 세계 꼭 보여주고 싶어 내게 마치 환상같이 바람이 불 땐 내 손을 놓치지 마 절대 넌 나만 바라보면 돼 우리가 펼친 세상이 푸른 꿈처럼 벅차올라 부풀 심장이 터질 것 같은 느낌 찬란한 섬광이 짙어질수록 아름다워 멈출 수가 없는 거야 hablar de K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Rola, caray. Todos, tranquilos. Oigan, ya son las 5 de la tarde. ¿Qué? Sí, oigan, ya son las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por seguir escuchando. Tenemos que hablar de K-pop aquí en Station K-pop. Y vamos a mandar saluditos. ¿Qué me pasa? No sé. A Brownie Tuk, a Chuzone, ya nos abandonó Chivis. Y Chivis ni adiós dijo, ¿sí? Qué mala onda. Kiki Vip, Corpi, a Lilia Zaragoza, María Rosas, a Yushi Yu. Muchísimas gracias por estar escuchando, muchachada preciosa y hermosa. Ahí dice que hay un anónimo, no sé, vemos. Al anónimo también muchos saludos. Ya. acabo de escuchar. ¿Qué escuchamos? Ah, sí, a Brave Girls con Thank You, a Very Very con Sky Type y a Oh My Girl con The Fifth. Bueno, con la quinta estación ya, no me importa. Bueno, oigan, vámonos con el oráculo K-pop. Nadie hizo preguntas, yo no me hago responsable de que, ay, no le hablé al chavo que me gusta esta semana, ya tiene novia. ¿O novio? ¿Y por qué no te hice la pregunta? Miren. Bueno, a mí no, al oráculo. Ay, a Chivis, que ya le hablaron para una junta. Ay, Chivis. No trabaje. No es cierto. Corpi, se quedaron callados. Estábamos disfrutando las canciones. Estábamos apreciando el arte de las canciones, Corpi. Por eso nos quedamos callados. Es cierto. Vámonos con el oráculo capopero. Vámonos con la primera pregunta que me hicieron y es de Emanuel. Me dice: ¿seré capaz de ver a mi bias amado antes de que se vaya al servicio militar? No, pues lo averiguaremos. Y bueno, ay, me encanta porque ya ni me acuerdo cómo se hacen las cosas. Qué padre. ¿Cómo se llamaba la canción? Ah, Gotta Go. Aquí es. Ah, no, esa no es. Yo bien padre, oigan, qué a gusto, yo siempre. ¿Qué me cuentan? ¿Todo bien en casita? Yo espero que sí, oigan. Qué bien. Ya, dejen que yo agarre otra vez ¿cómo se dice? Condición y ya no voy a dar pena como locutora, perdón. Y bueno, ¿conocerá a Emanuel a su bias antes de que se vaya al ejército? Oráculo, por favor. Yeah, like a 내가 말을 놓는 것도 like 작은 말투가 아프지 않은 걸 뭐요 no no no no 말 없이 손을 잡고 조금은 놀래서 스치가 않은 걸 you know boy Ya, ya, porque no la vamos a poner toda. Ella es Chonha, la canción se llama Gotta Go. ¿Y qué nos dice? ¿Qué dice la letra? Dice, sí me gusta cómo me hablas con confianza. Me gusta tu forma callada de hablar. Ah, caray. ¿Cómo es una forma callada de hablar? Bueno, no está mal, chico, lo sabes. Me gusta cómo me diste la mano en silencio. Me gusta, aunque me sorprendió, no lo di, lo sabes, chico. El cielo que estaba tan azul como si lo hubieran pintado ahora está negro. Las emociones se intensifican. Sí, tengo que decirte esto. Esta extraña sensación que solo sentimos tú y yo me gusta muchísimo. Pero es muy tarde. Ah, es muy tarde. Qué fastidio, ya son las 12. Es que esta letra nos dice, sí lo va a conocer. No, a ver, ya son las 12. No quiero que te vayas. Sé cómo te sientes. Quiero susurrarte mi amor con la música. Sinceramente, ambos sentimos lo mismo. Tengo que irme. Ay, son las 12. Sé que sentimos lo mismo, pero no puedo ser más sincera. Tengo que irme. Son las 12. Tenemos mucho en común. Nuestros gustos, nuestras aficiones, incluso cuando comemos, me estás leyendo el corazón. Si tan solo te hubiera conocido antes, ¿qué habría pasado? Sí. No lo sé, no sé interpretar hoy el oráculo. No sé. A ver, sigamos leyendo, a ver si la letra nos te acaba de decir. Las estrellas brillan con más intensidad, el tiempo sigue corriendo, las emociones se hacen más fuertes, tengo que decirte esto, siento una comodidad que solo tú puedes desprender, me gusta muchísimo, pero es tarde, qué fastidio, ya son las 12, no quiero que te vayas, sé cómo te sientes, quiero susurrarte mi amor con la música, sinceramente ambos sentimos lo mismo, a ver... En un rincón de mi corazón me aferro a una pequeña cuerda, cariño, no quiero estar sola. Si se hace más tarde, podría perderlo todo. Estoy intentando que lo comprendas. ¡Qué fastidio! Ya son las 12. ¿Qué hacemos? Ya son las 12. No quiero que te vayas. Sé cómo te sientes. Tengo que irme. Son las 12. A ver, antes que nada, todavía pueden mandar preguntas, ¿eh? Está abierta la convocatoria. En el chat de pedidos, mándenme sus preguntas. A ver, miren, por lo que yo entiendo... ¡Oh, hermano oráculo! ¡Dame entendimiento! Por lo que yo entiendo, aquí el oráculo nos está diciendo que sí, pero que le va a costar trabajo a mi Emanuel ir a ver a su padre. O sea, porque, o sea, sí, o sea, ahí está, nos dice que sí, la letra que sí, pero no, que sí, pero no. Hay que esforzarse, Emanuel. Es lo que te está diciendo el oráculo. Sí, usted puede ir a verlo, pero hay que esforzarse. Gratis nada, fíjense. Así es que, bueno, ahí está, Emanuel. Gracias por hacerle su pregunta al oráculo Capo Perú. Ay, qué buena rola. Suena con tonada de Rafaela. Muy bien. Así es que, bueno, vámonos a la siguiente pregunta. Primero dejen, busco la canción, ¿verdad? En vez de estar aquí haciendo el ridículo. ¿Les canto? Les canto. Miren, yo encantada. El otro día le estaban rogando a Corpi que cantara. No quiso. Yo les canto todo lo que quieran. No es cierto. A ver. Y la pregunta, digo, ya la encontré la canción. Ya no voy a cantar. Anda a decir, esta está bien loca, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, miren, no voy a mentir, estoy bien loca. Es empezar. Ahí está. Y bueno, primero la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? La pregunta es de Tyr. Cuando la leí, reí mucho. Es que es, espero que nadie se ofenda porque siempre se, luego siempre se me ofende alguien. ¿Qué me dice? Corpi dice, por si no te queda claro, ya son las 12. Este Violet dice, creo que es un MO porque dice que se tiene que ir. Tengo una pregunta, pero tengo miedo. Hagan sus preguntas. No tengan miedo, no le tengan miedo al oráculo. Bueno, la pregunta de Tiber me dice, dice, ¿qué dice? Dice, dice, dice Tiber, los BTS. Los BTS, ya desde ahí andamos tensos todos. Los BTS, ¿se van a saltar el servicio militar de manera totalmente impune? Fuertes preguntas, fuertes preguntas. Oh, gran oráculo, dinos. ¿Se irán a y se, los BTS van a decir, no voy a hacer, no lo voy a hacer porque soy gran estrella? No lo sabemos. Oh, gran oráculo, dinos, por favor, tu respuesta. Yeah. Oh, no, no, no. You got it. You got it. Yo, 그 미소에는 KO, 너 내 take up. 언제나 I'm okay. 너만 보여, baby. 딱 너만 lady. 뭐랄까, 그댄 별보다 반짝이 어디 데이래. You're my lining, 치명적 매력. 걱정할 거 없어, 오랜 바로 우리 거. 너를 믹스테이프처럼 매일 들어. 더 크게 버칠게 모두 따라 불러. Give you my heart. Rolón, caray, rolones que nos dejó Produce 101. Ah, no, sí, no, ya todo era Produce, todo era, pero es que ya le cambiaron el nombre, que no sé qué hicieron. Este, me dice Corby, pero es que te fueron los nervios. No, pero los estoy escondiendo. Este, por eso me río tanto, por eso me río tanto de los nervios. Este, bueno, ya salió You Got It de Produce X. Ah, no. ¿Ya era X101? Ya, pues ya era X101. Vamos a leer la letra de la canción. Los BTS. Aquí Michuzone dijo, ya, basta. Dijo, basta, somos adultos, basta. Dice que ese tema ya lo tiene muy harto, ya lo tiene copado a Michuzone. Este... Pero supongo que hay interés en el tema. Claridad que hay interés, oigan. En Corea, no sé cuántas encuestas han hecho y no que ya votación popular y luego no, que no, que se espera. Ay, no, unas cosas bárbaras. Pero vamos a leer la letra de la canción que dice: soy un. Espérense, es que va muy rápido. No, es que viene de un video de YouTube, así es que me voy a trabar. Una vez les aviso. Bien, dice la canción. Ahí cuando quieras. No importa. ¿Canto? No, no es cierto. Ah, soy un knockout con esa sonrisa. ¿Tú eres la primavera de quién? Mejor la pongo más lento, vea. A ver. Sí, a ver. Yo soy un knockout con esa sonrisa. Tú eres la primavera de mi corazón. Voy hacia ti. Despego. ¿A dónde despega? Yo siempre estoy bien. A ver, está muy raro esto. Te veo en ti, solo a ti, señorita. ¿Quién será la señorita? ¿La fama? ¿El reconocimiento? ¿O el servicio militar? ¿O el deber? ¿Qué será la señorita? Es como si una estrella brillara detalladamente. Y luego, estoy rodando en un encanto fatal. De que BTS está en el encanto de la fama, hermanas. Dice, no hay que despreocuparse, es nuestro. Ay, Eres como un mixtape que escucho todos los... La fama siempre con BTS. Le gritaré fuerte y cantaré. Cantaré. Algo me está diciendo que los BTS se van a salvar del servicio militar. Te doy mi parte. Quiero darte el mundo. Ajá, y luego, escúchame, me conoce. Le quiere dar el mundo a los fans. No importa quién nos jure. Mi bebé, mi último amor. Todo el día pienso en nosotros, en los fans. En los fans y en el éxito, en la fama. No, miren, BTS sí se va a salvar del servicio militar. Algo me lo está diciendo. Luego que dice, estoy susurrando lo que nuestra canción es. Caminando después de haber caído varias veces, no te preocupes, tú lo tienes, no te confundas, no me importa lo que digan, no te dejaré ir, no va a dejar ir la fama BTS, hermana, se va a salvar del servicio militar. Fuertes declaraciones del día de hoy. Fuertes declaraciones del oráculo que nos está diciendo que BTS no se va, digo, sí se va a salvar de servicio militar, no lo van a hacer. Impactada estoy. Impactada. Ya, el oráculo ha hablado. Ahí está. ¡Qué fuerte, oigan! Oiga, la última pregunta de este bloque es de Akire. ¿Y cuál era la canción? Perdónenme, oigan, se me olvidó decirles de sus preguntas, Brownie y Corpi, elijan un número del 1 al 4, por favor. Gracias. Y es que el oráculo ya viene renovado. Ya, mi oráculo ya viene renovado y pues para que sea más exacto, ya lo estamos, lo mejoramos un poquito para que el oráculo nos diga exactamente lo que nos quiere decir, porque ya ven que la temporada anterior de este programa, pues como que no salía muy bien el asunto, pero sí latinábamos, teníamos como el 50% de ¿cómo se llama? ¿De éxito se dice? Ay, no sé qué le moví. Ahí está. Pues bueno, la pregunta de mi Akire es... También me dio mucha gracia esta pregunta. Que miren, ya desde el principio de la canción ni hay que interpretar la letra. O sea, ¿cómo va? Akire nos dice, oh gran oráculo, gracias por regresar. Ilumíname. ¿Iniciamos la dieta el lunes? ¿O hasta el otro año? Akire, ya septiembre. Bueno, ya. ¿Qué vamos a hacer, oráculo? Oh, gran oráculo. Ilumínanos. Y... Yeah. Welcome to paradise. I know you wanna. Let's have some fun. No, 언제나 저기 속도 꼭 눌러있고 잠깐의 벗어놓는 적이 없어 완벽해. 여기저기 너를 향해 유혹의 바람 후후 불어대도 너는 그저 I don't care. 궁금해져서 게임하고 싶어. 나에게도 넌 거부할 수 있을지. 연애가 싫은 거니 아니면 아직까지 못 만났겠지 나 같은 걸. 손 갖다가 내도 난 네 맘 열 수 있어. 자신만만한 네 시선이 난 필요해. 좀 달라. Uh-huh. 난 온도가 달라. 더워 나와 있으면 널. 더워 난 항상 뜨거워. 벗어 봐봐 써 내가 이겼어. Pues ahí está, ella es Hyolyn o Hyorin, como usted le quiera decir. Y la canción es Paradise. Pues ya, desde ahí, ¿qué nos dice el oráculo? Tú dale vuelo al... Bueno, no... Come lo que quieras, Akire. Pero a ver, Akire, quiero una cosa. Es 27 de septiembre. ¿Ya qué falta para que se acabe el año? Ya empezamos el... No, todavía el maratón, todavía no. Pero podríamos decir que desde el 15 de septiembre, las fiestas patrias de este país, ya empezó la comedera. Ya empezó, no nos vamos a hacer, no nos vamos a hacer. Ahorita septiembre, octubre no hay nada, Halloween. Y en noviembre, pan de muerto. Y diciembre ya, todo, ya. ¿Qué digo? De un oráculo también lo... ¿Ya qué? ¿Ya qué andamos haciendo? Ya, es que aquí de veras, ya casi 10 meses de este año y usted apenas preguntándose, voy a hacer la dieta. Pero bueno, ahí está el oráculo. El oráculo ni se tardó en contestar esta, dijo, es rápido. Te coma lo que quiera, Kire. Sobre todo con moderación, nada con exceso. Se oirá ese ruido horrendo. Gracias, señor de los camotes. ¿Saben qué? Nunca pasa. Y hoy pasó. O sea, padrísimo el señor. Oigan, vámonos a más rolillas. El día de hoy. Claridad que sí. Y tienen sus preguntas para el oráculo. Chivis me dice, yo no soy el oráculo, pero podría decir que ya mejor para el siguiente año la dieta. Dice Brownie, dice, sí, claro, no pongamos en apuros al oráculo, que se lo tome relax. Bueno, vámonos a más canciones. Vamos a escuchar BTS con Lonely. A las Soshis con G. Y ahorita una rolilla que me encuentre yo. Porque pues así soy yo. Así es que bueno, vámonos a estas canciones. Y regresamos con tres preguntas más. En lo que espero que que no sé quién sea, el anónimo, me haga su pregunta. Y vamos y regresamos. Yay. Yo por supuesto soy Cassandra Martínez. Estás escuchando Tenemos que hablar de K-Pop. Aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vamos y venimos. Get back to get back home. Sweet the red and modern, thought she was a woman, but I'm not the type. 활짝 빛이 나던 네 맘의 창조도 이미 닫힌 듯해. 함께 De K-pop a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, 5:35, ¿en qué momento? ¿A qué hora nos dieron las 5:30, no lo sé. Yo quería hacer este, se supone que este programa dura una hora, no sé dónde. No sé dónde. Y ya estamos de regreso. Y escuchamos en este bonito bloque musical a B-184 con Lonely, a Girls' Generation con G y a Mamamoo Mamamoo con The Calcomanie. Siempre la voy a pronunciar así, no me importa. Oigan, sigamos con el oráculo. Tenemos 3 preguntas más y ya se cerró el changarro, ¿eh? Hasta la semana que entra. ¿Quién hizo su pregunta? Hizo su pregunta, por favor. Ay, Chuzone ya se nos fue. Porque ya, oigan, ya uno sale de trabajar y ya, adiós. Gracias por escuchar, muchacho. Pues, ¿qué? Se me apagó el cerebro 2 segundos. Vamos con la pregunta de Corpi. Nos dice, ¿son importantes los acontecimientos recientes? Oh, gran oráculo, respóndenos. ¿Son importantes los acontecimientos recientes? Honeymoon de B.A.P. ¿Qué nos quedará decir el oráculo? Vámonos con la letra y dice... Dice, no veo. No veo, espérense. Dije, hasta el amanecer la luna va apareciendo lentamente. Aleja la oscuridad que cubre la noche. Ajá. Espera, despierta, ya estamos sintiendo lo mismo. Ah, caray, qué cosas. ¿Qué cosas las letras de hoy, oigan? ¿Qué querendona? Deja de pensar cosas tan complicadas. No tengas miedo. Ya oyó, Corpi. Deje de pensar. El oráculo. Exacto. Hoy anda exactito, así. Deja de pensar cosas tan complicadas. No tengas miedo. Deja que... caray. Bueno, esto sí, ya no sé. Deja tus instintos. Que tus instintos ocultos salgan. Y cuando la luz de la luna nos ilumine, será el momento de comenzar a vivir. Se siente como una luna de miel. Ahí está, Corpi. No sé cuáles son los acontecimientos recientes, pero el oráculo ha hablado y nos dice, deja de pensarlo tanto. ¿Y qué dijo después? No tengas miedo. Déjenme regreso porque es un video. ¿Qué era lo que había dicho? Ya me perdí. Bueno, pero eso, usted entendió. Deja de pensar cosas tan complicadas. No tengas miedo. Lo de los instintos lo dejamos un poco al lado porque hay que tomar nada más lo que sirve, ¿verdad? Y cuando la luna nos ilumina, eso también hay que dejarlo de lado, no nos importa. Será el momento de comenzar a vivir. Ahí está el oráculo, espero que le haya servido, Corpi. Anda muy exacto el oráculo hoy. Pues ahí está. Vámonos con la siguiente pregunta, que es de Brownie Tuk y nos dice, ¿se revelará noviazgo de uno de los Super Junior el próximo año o hasta Bravo Dory? Por favor, ya, oigan, ya que se casen, ¿no? Yo soy como su mamá, ¿no? Ya que se case mi hijo. ¿Se revelará novia de los Super Junior? Pues que se revelen o que lo anuncien. Pero bueno, ya, cállenme. ¿Se revelará eso, oráculo? tenso el asunto, tenso. Y bueno, el oráculo, por favor. Pues ahí está, ellas son las G-Friend y la canción es Rogue. Y vamos a leer la letra sobre si los Super Junior van a revelar novia o bodorrio. Pues no dijo mi Jechul que ya el año que entra truena, llueve, relampague, él se nos casa. Él dijo, yo no dije. Dice la letra: estoy vagando, incapaz de acercarme a ti. Me gustas, pero estamos yendo hacia lugares diferentes. Ay, mis compañeros tienen problemas en sus relaciones. Mientras más intentamos acercarnos, más nuestros corazones se separan. No puedo encontrarte, así que estoy esperando. Somos como líneas paralelas. No puedo creerlo, nos encontraremos seguramente, por siempre lo esperaré. Esto no pinta bien, no pinta bien. No fui capaz de decírtelo, pero me gustabas. Como un sueño de mi juventud, como un milagro. Si pudiera correr a través del tiempo y convertirme en un adulto. Oigan, mi Super Junior, ya son más adultos. Perdón. Sostendría tu mano en este mundo cruel. Intento acercarme a ti. ¿Será? ¿Será como de las parejas hacia ellos? Ay, no sé, Rick. Intento acercarme a ti, pero seguimos yendo hacia diferentes caminos. Aún no soy capaz de decirte que me gustas. Cuando te veo dudar, me doy cuenta de que aún somos jóvenes. Solo estamos a un paso, pero la distancia no se acorta, así como líneas paralelas. Algún día te diré todo lo que no pude y seguiré, y te seguiré por siempre. Pues miren, está dubitativo, el oráculo no nos está dando una respuesta concreta. Está dubitativo. Ay, hermanas, no lo sé. Dice, no, solo prométeme una cosa, que no cambiarás. Sonríe incluso entonces, si solo el tiempo pasa y nos volvemos adultos, sostendré tu mando, aunque estemos yendo por caminos diferentes. Creo que no, compañeras. No. Si lo interpreto bien, el oráculo dice que no. Que ahorita no, joven. Otro día con más calmita. Es que ya no. Es que miren, luego se casan allá hasta los 40. Pues todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No, el oráculo no nos dio. Oh, fíjense que hoy andaba tan perfecto el oráculo. No nos dio una respuesta concreta, pero así pasa. Así pasa cuando el oráculo no lo sabe bien. A lo mejor hagan su pregunta otra vez otra semana y a lo mejor ya no tiene una respuesta más, más clara, ¿verdad? Ok, y vámonos con la última pregunta, que es de Jauren. Y me dice, Jauren, ¿hago la compra de mi disco hoy o espero a que salga el teaser del MV el 3 de octubre? Ay, pues a ver qué nos dice el oráculo. Ay, el 3 de octubre. Oh, gran oráculo, que ya compre su disco Jauren o que se espere. Pues ahí está, la canción es de Jabu, es de Dreamcatcher. ¿Y qué dice la canción? Tu mirada ha perdido su brillo, por favor borra todos mis recuerdos. A lo lejos, a través de la densa niebla, al largo camino del que partí, solo ha dejado cicatrices. Aunque intente aferrarme a los límites del sueño, acabo durmiéndome en un profundo silencio, cada vez más prolongado. Oh, ahora soporto este dolor, cada vez es más y más doloroso, como el día en que dejé todo atrás, un déjà vu sin fin ante mis ojos. Déjà vu. Me he derrumbado, mientras sigas respirando, no volveré a dejarte marchar. Ahí está, Jauren, de una vez, aproveche, haga su pedido, porque luego uno nunca sabe. De que, ay no, que todavía los discos no están, que se van a tardar un rato. Miren, mejor de una vez, dicen que al mal paso darle prisa, no es cierto. Yo ahorita que tiene dinero, Jauren, de una vez así, porque luego uno pasan cosas y luego, ay, ya no tengo dinero, ahorita Jauren. Así, en caliente. Bueno, pues ahí está el oráculo. Gracias por habernos resuelto estas preguntas, oráculo. Y hasta la próxima semana se abre el changarro. ¿Cómo de que no? Me dice aquí en el chat. Pues siguen con lo de Supa Junior. Dice, si los ojos le llegaron al precio al oráculo. ¿Cree que el oráculo también les tapa los ojos y sus amores? A lo mejor, es que ya les digo, el oráculo no sabe bien, a lo mejor la semana que entra. Oigan, pues ya, vámonos a ver quién va a tomar el control de esta radio durante todo un bloque musical y las ganadoras de este bonito... ¿Qué? ¿De cuál? ¿Dónde los redobles? Ahí los vi. Las ganadoras de este bonito encuentro, este bonito duelo entre Red Velvet y Twice es... ¡Eso es! Después de una reñida competencia, una reñida votación, las ganadoras son... Red Velvet, yeah, aplausos, alguien emociones, yay, así es que durante todo un bloque musical vamos a escuchar rolitas de Red Velvet, así es que vamos a escuchar y regresamos. Yo soy Cassandra Martínez, esto es Tenemos que Hablar de K-Pop y están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, vamos y venimos. Toma el control. 어쩌면 좋을까 이런 맘은 또 처음이라 up and down이 좀 심해 조절이 자꾸 다른데 하나 확실한 건 I don't play the game 우리 진짜 보고 너를 다시 보게 돼. 무섭지 않아 난 새로운 얘기가 펼쳐질 거야. Control. ¿Cansada de la rutina? ¿Ya ves doble por el estrés? ¿Y ya te cayó mal el de al lado? Respira hondo. Y mejor escucha, tenemos que hablar de K-Pop, un programa donde el nombre lo dice todo. Ven a divertirte, escuchar grandes rolas, platicar, reírte y a conocer tu futuro. Yo soy Cassandra Martínez, y si esto te convenció, te espero este y todos los martes a las 4 de la tarde aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Advertencia, no nos hacemos responsables si este programa K-pop te causa a través de Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Black Mirror. We are on this Babylon. The problem is bring me. Right, young guy, get it on. Yeah. Black, black, black in the mirror. For the cyber, we don't want a zero. For the bad, bad, going digital. World, that is so good, little metal. 내 맘대로 알아서 잘 할게. 참견하지 말아줘, my bad. 떠나가 좀 멀리 하는 걸, yeah. I just wanna live my life. 어둠에 쌓인 구름 위에서 넌 빛을 내려. 비놈이 넌, 비놈이 넌. 공간의 문을 열어. 너와 나, 나와 너 사이 필요 없는 건 지워버려. 두드려, 두드려. Please stop, Black Mirror. 우리 사이를 좁혀. Black Mirror. Ya me lo dejo la rola completa, perdón. Simón. Estaba aquí diciendo, ¿a qué hora va a ser la repetición de este programa, verdad? Pues usted, sí, pues usted dígame, Corpi. Usted dígame, ¿de quién es la radio? No es cierto. Ya estamos de regreso. Escuchamos un bloque enterito de Red Velvet con Russian Roulette, Psycho y Peekaboo, porque ya viene octubre. Ya viene octubre y el Halloween. Oigan, muchísimas gracias por haber escuchado este programa. Se supone que esto se iba a acabar antes de las 6, pero ya son las 6 y ya. Muchos ya salen de trabajar. Que váyanse con cuidado a sus casas, que lleguen ustedes muy bien. Gracias por haber venido a escuchar este bonito programa. Espero que se hayan divertido, se la han pasado muy padre. Y pues yo también ya me voy, de verdad. Yo también ya salgo de trabajar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a escuchar, a aguantar las locuras que se me ocurren, las cosas que luego uno dice. Espero que se la hayan pasado muy, muy padre, muy chido, que hayan platicado, escuchado sus canciones, que su conocimiento sobre el Hangul haya empleado el día de hoy, ¿verdad? Porque G, que es sol. Y pues ya, oigan, al oráculo, haga su pregunta al oráculo, el oráculo le va a contestar, a veces contesta, a veces no, ya nos dimos cuenta, uno alabándolo y nos queda mal, güey. Pero bueno, espero que se hayan divertido mucho, que se le haya pasado muy chido, muy padre. Yo me paso a retirar, no sé a qué hora va a ser la repetición de este programa, yo les avisaré, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad? Mis redes sociales, mías de mí, las personales no las ocupo. ¿Para qué me hago? Nada más posteo puros reels que me dan risa, nada más. Pero donde sí hablo de todo esto de K-pop y de este programa y demás, es en @kpopdosis, en Instagram, en Twitter ni lo pelo, ¿para qué me hago? Y en Facebook, pero ya nadie pela Facebook, ¿verdad? Ya Facebook, ya. Pasé. Ya, lo de la chaviza es Instagram. No es cierto, es TikTok. Oigan, ya no tengo TikTok. Lo quité porque me hartó. Me hartó el TikTok. Gracias, Kiki Vip. Chibi ya también se nos va. Mucha gente se nos va. Que ustedes lleguen muy bien a su casa. Gracias, Brownie Tuk. Yo muy feliz de haber regresado. ¿Dulce o truco o chinos? Pues... pero bueno, el truco lo van a hacer los chinos. No, ya, olvídenlo. No dije nada. Pues sí, ¿verdad? En Instagram, @kpopdosis, yo ahí les aviso de todo. Y se me había olvidado que yo tengo otro programa el jueves. Yo ya, adiós, hasta la semana que entra. No, oigan, yo regreso el jueves igualmente a las 5 de la tarde. No, a las 4. A las 4 de la tarde con K-pop Anthems. ¿De qué va este programa? También se pudo haber llamado ¿Qué rolones de K-pop? Pero dije no, le puse K-pop Anthems, donde vamos a ir bloque por bloque, la ruleta, una ruleta muy bonita que tenemos, va a elegir un año y vamos a escuchar rolas de ese año, dato curioso de las rolas, cosas muy padres para que nosotros, Agustibrips, estemos disfrutando mientras ustedes trabajan, hace tarea o no sé qué está usted haciendo en este momento, pero que se divierta y goce ese programa, es un programa más musical. No es tanto chocoteo como este programa. Pero K-Pop Anthems todos los jueves a partir de las 4. Porque no sé hasta qué horas. Se supone que duran como hora y 20 estos programas. No, miren, yo 2 horas aquí hablando. Qué barbaridad. Pero bueno, eso era todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado. Me despido de Brownie Tuk, de Chibis Lee, de Chuzone. No, que ya se nos iba. De Chuzone, de Kiki Vip, de Jauren, muchas gracias Jauren por haber venido. Toki, no sé si me Toki Show, no sé si me sigue escuchando. Gracias por por haber participado en la bonita dinámica, ¿verdad? Y cosa varia, a Corpi, a Violet, a María, a mucha gente, ay sí, mucha gente que vino hoy aquí. Muchísimas gracias de verdad por haber escuchado, que se hayan divertido mucho y yo ya me paso a retirar. Espero que tengan un excelente martes y una gran, gran semana. Tómelo con calma, ya se va a acabar septiembre, afortunadamente, ya se nos acaba septiembre, ya viene octubre. Y ya, yo me paso a retirar. Yo, por supuesto, soy Cassandra Martínez, esto fue Tenemos que hablar de K-Pop, y los dejo aquí en Tenemos que hablar, no, ¿en dónde? En Station K-Pop. Se me dijo que sí iba a haber programa a las 9, pero no sé. Miren, yo no aseguro nada. Así dijeron hace rato que iba a haber programa. No lo sé. La repetición se supone que según es mañana. ¿A qué hora? No sé. Yo le aviso en Instagram. No sé muchas cosas hoy. Bueno, ya me voy. Que tengan un gran martes. Yo me despido. Yo, por supuesto, una vez más. Ahí voy otra vez. Yo soy Cassandra Martínez. Esto fue Tenemos que hablar de K-Pop. Y los dejo en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Nos vemos a la próxima, el martes o el jueves, 4 pm. Bye, se me cuidan, adiós.